una bella ocasión. Debe ser de una cantora y trigal en esta hora. Yo te quiero homenajear. El camino tú has de andar, y aunque sea muy ufano, con tu guitarra en la mano, nunca pares de cantar. ¿Por qué no está bien el ruedo? ¿No quiero que usted está con él? Claro, lo dijo todo, Nacho. Ya. ¿Otra más? Sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere que Américo le cante? ¿Va a cantar más? No. Ya. Una persona más. Bueno, Mario es un amigo mío, pero me gustaría, Marito, que te presentara. Pregúntale cosas. Ya. ¿De dónde vienes? De... Ahora vengo de Bellas Artes. ¿Y dónde naciste? En Puerto de Cel. Gracias. Mario, ¿a qué te dedicas tú en la vida, digamos? Yo soy payador. ¿Ya? Y además... Soy estudiante de magíster. ¿De qué? De literatura. ¿Cómo? ¿Cuál es tu comida favorita? El cordero al palo. Muy bien. Eso es el literal. Eres un patagón renegado. ¿Qué más se le podría ver? ¿Cuándo será ahora Pendy? ¿En cálculo? Sí, me caí en bicicleta. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de casa? Ah, bien, bien. Muy bien. Vivo. ¿Vivo con él? Y con su novia que ahora no está, pero está por ausencia. No. O sea, está por ausencia, claro. Qué bonito. Está por ausencia. Es que está Luciano, está ella. ¿Me tira puerta? Me gusta más el limón o el vinagre. El vinagre. ¿Y el agua o el vino? El vino. Pero... abierto, te dedico este concierto, porque aquí a ti te escucho. Y en la valla junto a ti lucho, y eso aquí hay que decir, me gusta tu compartir.

voy a hacer una piedra en tu camino. Y yo vuelo en el volar, viejo sin destino, me vienes a desafiar. No me lo tomes a mal, en la tierra soy el polo, porque yo me valgo solo de piedra fundamental. Yo

Ovillejo, está clarito, ¿cierto? Está súper fácil. ¿Puede ser Bingo Goteras Varela? Sí, sí. Oh. Bingo Goteras Varela. Sí. Pero en este caso no es problema. Si yo ensayo. Claro, sí. Ya, Bingo. Si no les parece. Goteras Varela. Caliente.

posición, defiendo mi dignidad, y grito con claridad, ¡viva la revolución! Thank you. la mujer que yo más quiero. La mujer que yo más quiero. Se multiplica su imagen y me divido por cero. Caramba, yo estoy sereno, más por menos es menos, caramba, y voy de bueno. Pa' decir no me complico, caramba, que estoy sereno, estoy sereno, sí, caramba, y no está mal, el antiderivada, caramba, es la integral. Cuando es bien usada, acentúa tu mirada exclamando poesía. En tu piel escribiría prosa y verso todo junto. Sin embargo, me pregunto, si eres mi mujer fatal, mi fantasía textual es que me comas y punto. ¡Galicio! Brindaré por el cordón umbilical de mi guata, porque nadie se percata de su importante función. Él fue la alimentación desde mi primer momento, y aunque en un silenciamiento fue sumergido en un nudo, él es el testigo mudo del día de mi nacimiento. Thank you. Ha sido un agrado compartir esta intimidad con ustedes. Con esta cueva nos despedimos. Gracias por llenar el subterráneo del sindicato. Nos veremos en otra oportunidad. La décima orquesta nos puede buscar en las redes. Contándolo acá bien. Spotify, Facebook, Instagram. ¿Hay regalos? Ah, sí, hay regalos. ¿Sí, hay regalos? ¿Los podemos retirar en el negocio? Pero nombré. ¿Gabriela? Sí, pero nombremos. ¿Y sí? Pablo Padre no vino, así que lo perdió. Sí. Había. Manuel, ¿tú tenías ahí? ¿Tú lo ibas a buscar? No, no lo tengo, se lo acabó, te digo. Pero alguien más. Dos, que yo lo conocí. Explica por qué era. Yo, Vicente, Vicente Rojas. Vicente, sí. Sí. No, Vicente Rojas. No. Ah. Sí, era Vicente. Y el otro creo que no está, porque yo lo ubico, pero no lo digo. Al agua. Entonces serían ustedes tres. Era cuando se promocionó esta actividad, los primeros que decían voy a ir y compartían el evento, se ganaron. Así que ese era el premio. Bien, si lo ganaron, después pasamos a cobrar al negocio. Voy a brindar por mi barba. Voy a brindar por mi barba porque demuestra en efecto que he llegado a ser insecto y he dejado de ser larva. Si mi apariencia desgarba en ese aspecto exterior, yo pienso que eso es mejor, pues si por fuera no hay nada, dirigirán su mirada a mi belleza interior. Thank you. Oye, la entrada era gratis, la salida no.